lo recuerdo y no podrá volver. El día que te vi yo por primera vez y sin saber me enamoré. Un día reuniendo todo mi valor, te quise explicar lo que sentía yo. No pudo ser, falló la voz. En mis ojos pudiste ver hasta mí la soledad.